mafioso letraficante, como siempre, implantando respeto. Partiechena, miren a ver si pueden aguantarle esto, miren a ver si pueden superar este flow. Decora, calcinando huesos. Imagínate si tú estuvieras frente a mi cara, la cosa se complicara en el momento en que yo entrara. Suenan las palmadas, par de cachetadas, moretona tus ojos que tú no te los esperabas. Atrocidades hago con sus cuerpos después que los calturo. Los amarro bien fuerte para que no se puedan soltar del nudo. Con mi sabiduría los torturo. Vas con flow, mamón, no seas bocón. Aquí tú nada compones, no seas maricón. Espero que esto te quede de lección, tú estás bajo incubación. Ahógate en tu saliva, aguanta esta letra fundida nociva. 24 quilates de oro que te lo mando a los tímpanos y no me demoro. Ustedes conocen el género por una computadora. Yo lo conozco desde que pintaba letreros en los vagones de las locomotoras. En esto no hace falta un diploma, solo hay que tener calle suficiente para que no te revuelquen las olas. Mata 3 a 4, tú no sabes la oración. En lo que si quise recuperar, le doy dos patas por el culazo con. Los tengo tirados por piso como las bolsas de aire de mi carro. Le descargo el pina porque jarro. Con mi cuchillo blaze la cabeza la arranco. Científico de la letra te haces llamar. Y cuando te escuché por paltar, solo sabía gritar y tal. Cabrón, si tú eres la segunda voz de existencia, entonces yo imprimo en tu paz. A mí con ese cuento tú no me vas a impresionar. Con esto eres un muerto de hambre que lo que se quiere es superar. Yo estoy hecho y siempre la voy montando. El bicho mío pa' tu boca apuntando. Leche mi palo es lo que te voy dando. Chileno, les voy a rajar los melones. Explíqueme por qué pinga dicen que las compone. Los voy a dejar sin respiraciones, ya no les quedan opciones. Jesús novato, te cojo de trapo pa' limpiar mi carro. Explícame con qué cojones tú crees que tú estás hablando. Si Malembe está con así Nangoya, tu arma la meto en una olla. Tú no sabes lo que es una botánica, así que chamaquito, ¿cuál es tu mecánica? Que lo que tú estás aparentando, si yo desde que nací tengo hecho santo. Y de brujo nunca yo me voy guiando. Pa' allá, o ya. El dueño del cementerio no te dará esta vez ninguna oportunidad. Yo tengo el machete de Gun y la travesía de Leguá. Camino de Babalao, el que se meta conmigo quedó salado. Dicha abajo, y al final termina siendo mi esclavo. Yo, respeten, que soy superior de ustedes. En todo, ¿ok?